sabe que detrás de un bandido siempre hay una bandida que te hace llorar. Eso es así, up eso in, así. Up in, up es bandido. Yes, que sí, es nuestro amor, es nuestro amor. Oye, el bandido. Tu posquita y non-stop, non-stop. Fue la presa de Remix. Randy. Yes, Joel y Randy. Eso va. Sobredosis. Coming soon. PTY. Puerto Rico y Panamá. Más poderosa. Freddy Sky. Was the DA session. Live music. International Event Music Records. Directamente de las cajas de zapatos. Los genios musicales. Amuma, Amuma. Bolita. Y en el remix, las mujeres buenas van para el cielo. Las que mona, para el infierno. Las que no se cuidan, para la sala de parto. Y las malas, a mi cuarto. ¿Cachai?